Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, tenemos que acercarnos hasta la última intervención realizada por el Grupo de Rescate de Montaña, que tenía que intervenir precisamente este pasado fin de semana para localizar el cuerpo fallecido de una parapentista que había despegado desde Algodonales y que se encontraba finalmente sin vida cerca de Ronda. Una mujer de 51 años, de nacionalidad belga, que había partido, como decíamos, de Algodonales destino Ronda. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el responsable del Grupo Rescate Montaña, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues esta intervención del Grupo de Rescate, que se producía en la tarde-noche del pasado viernes, en la búsqueda de la parapentista, que finalmente, bueno, pues se hallaba su cuerpo, ¿no?, y tenía que procederse a esa actuación, a esa intervención. Cuéntanos. Sí, pues mira, nosotros nos activan desde el 085... A las 20 horas aproximadamente nos informan de que una parapentista que había salido con un grupo a mediodía desde Algodonales con destino a Ronda, que no había llegado a su destino y que no contestaba el teléfono ni sabían nada de ella. Entonces nos informan que Guardia Civil de Algodonales está rastreando la zona próxima del Gastor por indicación del monitor de la empresa y nada, pues nos desplazamos a aquella zona. Nosotros, ya que en coordinación con Guardia Civil, lo que hicimos fue revisar toda la zona alta, que no tiene visualización desde ningún punto bajo, desde ningún cortijo. Subimos tres grupos de bomberos a lo que es el Peñón de la Clarín, el Peñón de la Graja y la vaguada que hay entre los dos peñones. Cada grupo en un lugar, repasamos todo aquello y en aquella zona no la encontramos, vamos. Entonces lo que hicimos fue quedar en un punto de encuentro en Algodonales, en el pueblo, con el monitor para que nos diera más datos ya una vez finalizado todo el rastreo en el Peñón, ¿no?, de Langarín. Una vez llegamos a Algodonales, justo en ese momento le acababan de llegar unas coordenadas del propio marido de la persona accidentada, ¿no?, que había cogido las coordenadas de la posición del teléfono. Entonces vimos la posición donde era. Era un punto en una zona agrícola entre lo que es el Gastor y Setenil. Y nos desplazamos a esa zona, que estábamos a un cuarto de hora aproximadamente desde allí, nos desplazamos y después de hacer una línea de rastreo por la zona, porque las coordenadas eran aproximadas, no eran unas coordenadas exactas, pero bueno, después de hacer una línea de rastreo, todos los que íbamos, tanto Policía Local de Algodonales como Guardia Civil, como los seis bomberos que íbamos, pues terminamos localizándola en un punto próximo a una pedanía de allí, que se llama Los Villalones, que pertenece a Ronda. Y desgraciadamente, como tú has dicho, estaba fallecido. Y luego, bueno, pues se procedió, no sé si vosotros procedisteis al traslado, ¿no?, del cuerpo. Bueno, nosotros ya una vez que estaba, que llegamos a lo que es la persona fallecida, estuvimos allí esperando que en este caso llegara policía judicial. Vale. Y bueno, ya la Guardia Civil, que estaba, que llegaba el coche próximo, vimos que no era necesario la intervención del grupo de rescate porque el coche estaba cerca, entonces dejamos el cuerpo en custodia de la Guardia Civil a la espera que viniera policía judicial coordinara el levantamiento del cuerpo. Nosotros ya nos retiramos porque la verdad que ya no hacíamos falta allí. Claro. Ya alcanza además también otro ámbito, ¿no?, de intervención, en este caso por parte de las fuerzas de seguridad, y es el que se ocupaba, ¿no?, del resto de la intervención. En cualquier caso, sí que lo que fue esa aportación, finalmente seis bomberos rastreando, ¿no?, la zona para intentar localizar a la persona, que en un primer momento no sé si se barajaba la posibilidad de que pudiera permanecer todavía con vida, herida. ¿O esto fue descartado desde el principio? No, en absoluto. Nosotros estábamos interviniendo siempre con la premisa de que estuviera viva. Hasta que no hay una confirmación de encontrar a la persona y se fijarse de que esta fallecida está viva. Nosotros estuvimos buscando a la persona viva en todo momento. De hecho, nosotros nos desplazamos de Lubrique lo más rápido posible y buscamos por la zona de Peñón de la Andarín y la Graja, precisamente porque era una zona donde se mueve poca gente, una zona muy alta, una zona poco transitada, y sabíamos que si caía en aquella zona es probable que no la viera nadie, a diferencia de si caía en la zona de agrícolas del entorno del Gastor, que sí es bastante probable que se lo hubiera topado, bueno, por algún propietario de los campos de alrededor, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue rastrear toda la parte alta de la sierra, esperando, por supuesto, encontrarla con vida, y cuando nos dieron las coordenadas también nos desplazamos con la idea de encontrarla con vida, ¿no?, que es lo que de principio urge, ¿no? Que si se está accidentado necesita, bueno, asistencia médica lo antes posible. Bueno, pues finalmente era el cuerpo lo que se hallaba de esta mujer, como decíamos, de nacionalidad belga, y en cierto modo también gracias a esa coordenada que facilitaba el marido y que permitían su localización, ¿no?, a través de ese teléfono móvil. Sí, bueno, eso fue la información que finalmente terminó por facilitarnos la localización, ¿no? En principio la cosa era complicada, incluso lo más probable es que si no la encontrábamos esa noche, al día siguiente hubiera tenido que intervenir incluso un helicóptero para intentar, porque era un área muy grande, ¿no? Estamos hablando entre el Comodal y Ronda, ¿no? Prácticamente son aproximadamente 30 kilómetros y con una franja de anchura que ni siquiera podíamos determinar con esa actitud, o sea que era un área bastante grande. Entonces, claro, la zona de búsqueda, ya digo, era muy extensa y bueno, y no había, digamos, una información concreta de por dónde podía estar, ¿no? Hasta que no aparecieron las coordenadas, en este caso facilitada por la propia pareja de esta señora. Entonces, una vez que nos la facilitaron, nos desplazamos allí y efectivamente era una zona, estaba en el término de Ronda, pero muy próxima al límite de provincia, o sea que estaba prácticamente en línea entre lo que es el Gastor y Setenil. Claro. Bueno, pues fue la intervención que, como decíamos, se producía en la tarde-noche del viernes. ¿Cuánto tiempo duró? Os cogió la madrugada, ¿no? Sí, bueno, nosotros estuvimos salimos del parque a las 8:30 aproximadamente, estuvimos trabajando hasta las 10:30, a las 11, ya que se hizo de noche y ya vimos que no podíamos seguir buscando de noche en aquella zona de matas tan bruta. Entonces, la información nos llega sobre las 11 de la noche de las coordenadas y nosotros regresamos al parque a las 2:30 aproximadamente. O sea que llegamos al parque de Ubrique, ya después de haber hecho todo el labor de rastreo, de búsqueda y demás. O sea, la localización entonces del cuerpo se producía ya prácticamente de noche, oscuro, ¿verdad? No había... Localización exactamente fue a las 12:15, o sea, a las 00:15 del día 22 ya. Claro. ¿Cuánto? 6 bomberos me dijiste que participaste desde el primer momento los distintos espacios de búsqueda que se habilitaron, ¿no? Sí, tuvimos 6 bomberos del GRM en todas las labores de rastreo, más creo que eran 3 guardias civiles de aeronaves y 2 policías locales, aparte de los compañeros, los amigos y el monitor también de la empresa que lo llevaba. Claro. Bueno, pues la última intervención, como decíamos, efectuada por el Grupo de Rescate de Montaña. Y bueno, pues este tipo de situaciones también no es ajena, ¿no? A las intervenciones que habéis realizado en otras ocasiones, bueno, pues a veces también se da este resultado que todos lamentamos, pero bueno, es una situación también con la que os podéis encontrar perfectamente, ¿verdad? Sí, la verdad es que el parapente es una actividad de bastante riesgo porque hemos estado en muchos servicios en los que o bien los accidentados están muy graves o están fallecidos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, la verdad, aunque siempre trabajamos, como he dicho, con la idea de que la persona pueda estar accidentada, que la hemos encontrado accidentada después de muchas horas de búsqueda, y trabajamos siempre con esa idea, ¿no?, de como salvarle la vida. Pero bueno, desgraciadamente en muchas ocasiones, cuando hemos llegado al sitio y no la hemos encontrado, han estado fallecidas, ¿no?, como ocurrió desgraciadamente en este caso. Nos imaginamos que habrá sido el típico accidente de parapente, de que se le pliega lo que es la vela del parapente y tienes una caída de bastantes metros, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pues termina en esta situación, ¿no? O en otros casos son heridos bastante graves. Claro. Bueno, pues es la intervención, como decíamos, que se efectúa por parte del Grupo de Rescate de Montaña. Y luego en otro plano, Carlos, ya que estamos, te quería preguntar también por las últimas prácticas que habéis estado realizando en Benocaz, en las paredes de la veredilla, ¿no? Habéis retomado también pues todo ese trabajo en práctica que es fundamental para poder desempeñar después vuestra labor de rescate. Sí, bueno, desde que terminó lo que es el estado de alarma, hasta todo el tiempo que duró el estado de alarma, hemos estado sin hacer prácticas y ya sí, nos han autorizado la vuelta a las prácticas y estamos realizando prácticas. En este caso hemos empezado con unas prácticas de rescate en verticales en la veredilla, sobre todo formando a los 4 nuevos compañeros que se han incorporado al grupo de rescate, y vamos a proseguir toda la semana como hacíamos habitualmente, ¿no?, en distintos puntos de aquí de la sierra nuestra. 4 compañeros más que se incorporan al grupo entonces, ¿no? Sí, cuando hemos retomado la actividad después de la situación esta que tuvimos de parón y después de estado de alarma, ha habido ya 4 incorporados nuevos de aquí del Parque de Ubrique. Y nada, pues ahora lo que tenemos es que formarlo, y entonces estamos dedicándole todo el tiempo que ponemos a los cuatro bomberos estos nuevos. ¿Cuántos sois entonces ahora en total? ¿Le formes parte del grupo de rescate? Pues ahora mismo somos 16 bomberos en total. Y bueno, pues eso sí, hay que trabajar y hay que formarlo, ¿no?, para poder también participar después en las intervenciones que puedan sucederse. Sí, claro, hay que especializarlo, hay que hacer lo que es una formación de montaña que terminen siendo bomberos especialistas en montaña, que es lo que van a hacer en adelante. Prácticamente la mayoría de sus intervenciones van a ser en montaña. Claro, se retomaban la semana pasada las prácticas y vais a seguir manteniendo, la verdad, con periodicidad, como es además normal, ¿no? Sí, bueno, ya poco a poco, como el resto de la sociedad, después de la situación esta que hemos vivido de la pandemia, pues vamos a volver a la normalidad. Cada vez nos iremos montando más bomberos, por lo pronto estamos haciendo en grupos pequeños, pero vamos a ir poco a poco, conforme vaya avanzando ya la situación esta de normalidad, iremos aumentando más números y bueno. Seguir con lo que hacíamos hasta ahora, ¿no?, que era formarnos y conocer el medio en el que normalmente trabajamos, ¿no? Claro. Bueno, pues son las actuaciones y también el trabajo que se desarrolla por parte del Grupo de Montaña de Rescate en nuestra localidad y del que queríamos dar cuenta nosotros hoy en la sintonía de la mañana, Carlos. ¿Qué más nos queda por decir? Nada más, por mi parte nada más. Simplemente, bueno, lo de siempre, que estamos aquí en el Parque de Ubrique, disponible las 24 horas del día, y que cualquier persona que tenga cualquier percance en la montaña, que con llamar al 085 está activado el grupo y acudimos en su rescate, ¿no?, o en su ayuda. Perfecto, pues con esa información nos vamos a quedar, agradeciendo a Carlos Chacón que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Buenos días.